La Biblia, meditada por el Padre Jesús. www.meditaciondelabiblia.com del Grupo Católicos Online. El Antiguo Testamento, Génesis, capítulo 5, primera parte. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que éstas eran hermosas y tomaron como mujeres a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo: Mi espíritu no va a permanecer activo para siempre en el hombre, porque éste no es más que carne. Por eso no vivirá más de 120 años. En aquellos días, y aún después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, y ellas tuvieron hijos, había en la tierra gigantes. Estos fueron los héroes famosos de la antigüedad. Meditación del Padre Jesús sobre la Biblia. El Antiguo Testamento, Génesis, capítulo 5, primera parte. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Toda concupiscencia trae desórdenes, y el gigantismo es uno de ellos. Porque se dieron al sexo por el sexo, al placer de la belleza femenina y al libertinaje de un uso natural como es el sexual, que como todo lo hecho por Dios es para servirlo a Él. Pero los hombres de Dios, que Dios creó a Adán, al hombre, de sus propias manos, usando el fango y soplando su hálito, la esencia de Dios mismo, por sus narices, y así tuvo alma y tuvo vida. Y la mujer salió del hombre que Dios había hecho. Salió de una costilla suya, para que el hombre que Dios había creado no estuviera solo, y le dio la compañía necesaria para ser entre los dos y los dos una sola carne y así poblar la tierra. Mas, en vez de poblar la tierra, se dieron a la concupiscencia, a usar los dos del sexo, no para que continuara la especie, sino para disfrutar y divertirse y vivir la vida. Y Dios no quiso eso, no quiere eso, porque todo lo que Dios ha creado es para Él. Como el trabajo que hacemos y nos agrada y lo amamos, queremos que nos sirva, que nos respete y que haga por lo que lo hemos hecho. Asimismo, Dios quiere lo mismo de nosotros, su obra magnífica, sus amados hijos. Pero, olvidándose de Dios, el hombre, salido de las propias manos de Dios, buscó a cuantas mujeres quería e iba con todas. ¿Abusaba de ellas? ¿Las tenía por nada? Él también, el hombre, también les daba su placer. Y en eso vemos que ambos eran reos de su propia esclavitud. El hombre de su pasión y la mujer de su belleza, y los dos de su concupiscencia. Cansado Dios de que lo que ama no lo amaba, sino que se amaba a sí mismo, le redujo los días de vida. Y por eso, y en señal y recuerdo de eso, no hay hombre que viva más de 120 años. Esa señal nos debería bastar para recordar que somos criaturas de Dios, porque sólo hay un Dios, y aunque nos hizo a su imagen y semejanza, sólo Él es Dios. Así que abandonemos estos aires de grandeza y prepotencia y de dioses y asimilemos de una vez por todas la verdad de la realidad. Somos criaturas de Dios, que no vivimos más de 120 años.